Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La señorita Julia. Cuando tenemos que tomar decisiones, muchas veces miramos atrás. Eso le pasó a Julia. Recordó su viaje a San Antonio, la tormenta, el paisaje que se iluminaba por los fogonazos de los relámpagos y la esperanza de comenzar una vida en aquel lugar que desconocía, pero que se le presentaba como una promesa. Sin embargo, en aquel pequeño pueblo donde el tiempo parecía detenerse, Julia descubrió que la única forma de liberarse de sus recuerdos dolorosos y curar su alma era compartirlos con aquella gente que la escuchaba desde el corazón y hacer algo para prevenir una desgracia mayor. ¿Se siente mejor, Julia? Tome un poco de agua. Gracias. Mi papá no quiso que dejáramos la casa. Decía que no íbamos a dejar lo poco que teníamos. ¿Y ustedes vivían a la orilla del río? Sí. Esa noche dieron la alerta roja. Teníamos que ir todos al refugio, pero muchas familias se quedaron y en la noche nos sorprendió la tormenta. Río arriba había una presa de piedras y barro. Cuando aumentó el caudal de agua, arrasó las casas. ¿Y sus hermanos? Eran más pequeños y no pudimos hacer nada. Nunca quise hablar de esto. No sé si hice bien en contarles. Claro que sí, Julia, claro que sí. Hace tiempo debió hablar de esto. Usted no es la culpable de nada. Era una niña. Sí, pero desde entonces siempre tengo miedo. Vine aquí porque quería olvidar y ya ven, tuve que enfrentarme al pasado. Pero ahora está en San Antonio y eso es lo que cuenta. Aquí tiene mucho por hacer. Te vas a quedar, ¿verdad?